de los circuitos integrados, los raptos de las fronteras y los asesinatos de mujeres, el desierto de los cubre con polvo de los siglos. Operación Digna. Diminutas partículas de polvo son las que vamos respirando. Una nube de helicópteros se acerca a las tumbas improvisadas. Por la misma muerte en Ciudad Juárez y Chihuahua, ciudades del futuro, migraciones de trabajadoras, migraciones de sueños y raptos de capital económico. Dejaste dibujando en tu sombra los sueños incansables. Cada día te levantas peinada y te acuestas despeinada por la luz. Ahora tus días digitales son un puerco de inconsciente. Octubre es el mes de las noches eléctricas sin sueño. Noviembre es el mes de los sueños colectivos. Diciembre es el mes donde el placer invierna. El deseo de los autómatas manifiesta que los cuerpos se mueren lentos, en plano detalle, como en el film de Hiroshima, mi amor. ¿Qué puerta se ha abierto detrás de mí? Aquel encuentro, aquel abrazo estático en las calles de París. Una noche eléctrica llena de pasajes vagabundos en los que pronuncia el sonido pulsante de la lluvia. Lluvia edificada por las viejas vanguardias latinoamericanas y europeas. Ahora, mustificadas tabula rasa. Un monólogo tienen túnel de lluvia cotidiana al que te remites. Sin embargo, los cuerpos deseantes imaginan una ficción futura, otro desenlace para su historia minúscula, el deseo de una noche eléctrica. Los cuerpos son nuestras memorias en blanco y negro, una imagen lo más fiel posible a la realidad colorada en la que te expandes sin protecciones. Esa, la palabra es deseo. La 19. Llena de sílabas inciertas. El género raro de tus fantasías. Tus sueños y silencio. Sabor y nuez de vónica. Estriquinina. Recuerdo con esta palabra los años de ausencia, los aeropuertos enfermos de vuelos internacionales y sus huelgas. Divisamos una Europa área destrozada. Sobrevolamos a ex-Yugoslavia, aún herida. Europa es un mapa trágico. De este a oeste, cubierto de suturas de norte a sur. Eso me emociona muchísimo. El momento de la risa, ¿vale? El momento de caminar, el momento de escribir, el momento de no escribir nada, muchos momentos y todos están juntos. Sí, claro. Bueno. Cuerpos extraños, cada lunes por la mañana impuntuales. Cuerpos extraños en la parada del autobús, cruzando el paseo marítimo, recorren la arena. Despiertas en los mares del mundo mientras el sueño se transforma en un día nublado y sencillo. Las zonas muertas están aumentando en los mares del mundo. Desconoces su confín. Afirmas con cada una de tus manos bocetos de una fuga profunda del cuerpo. El cuerpo extraño de un delfín muerto reposa en la orilla de la playa. Los fuegos artificiales de la noche se detienen, iluminando un teatro romano. Cerca del mar Medea representa su última función. Una noche en la que no llegaríamos a conocernos. Viajeras en tránsito. Dime que no cambiarás el orden de cronológico de los acontecimientos pasados. Cae la tarde desembocada con nuestros rostros en fuga. Aquella tarde el autobús azul que me llevaría a conocer a la poetisa Idea Vilariño se acercaba a la iluminada Montevideo. Las calles de esta ciudad permanecían llenas de pintadas y murales contra un régimen opresor del pasado, cuando no hace mucho tiempo que ese pasado era parte del presente y tu memoria resplandecida pequeña como la de una niña sacrificada a la escritura. Las líneas y las fugas de tu vida por vivir. Un lugar para aquella poetisa en tránsito. Un lugar lejos de la cama del viejo Onetti. Nuestro tránsito es la palabra nómada. Los itinerarios de Punta del Este al Cabo Polonio te hacía breve. La brevedad del momento la traducías tras una imagen, la imagen significativa, una hembra de lobo de mar despierta lamiendo a sus cachorros dormidos. Aún recuerdo tus palabras, aún recuerdo tus olvidos. Ahora, cuando ya nada importa. Qué bonito. Me gusta. Muy lindo. De verdad. Bien. ¿Qué sería viejo Onetti? Ahora sí que sales. Sí. Pues comparte. Justo después de la reunión de la semana pasada, cogí este libro por casualidad o por no casualidad. Galeano. Claro. Y abrí por una hoja, por la 69, y hay un cuento dedicado a Hipatia. ¡Qué casualidades, ¿no? O no tan casuales. Y ya nos vamos, pero bueno, el próximo viernes si no lo leo, no pasa nada. Pero quería compartir mi casualidad esta tan conectada con el universo. No, que casualidad, yo no lo había visto en mi vida este cuento, ni había cogido el libro que estaba ahí